Estuvo por acá en la hostería una escritora llamada Beatriz Bianchetti con su hijo Pablo. Me dejó un trío de libros, uno con una curiosidad. Resulta ser que, bueno, te cuento, Extravíos Microrrelatos es uno de Arte Sin Aduanas Ediciones. El otro es Alma Azzurra, Hugo Guardia Ediciones. Y el que tengo acá en la manito se titula Amaro. Resulta que entre las cosas que yo he juntado, también he juntado algunas bebidas antiguas y en algunos casos con la bebida dentro de la botella, no solo la botella. Y en este libro, titulado Amaro, ella cuenta parte de su familia, que fue fundadora de una fábrica de esta bebida, Amaro Montecudine, que desapareció allá por el 75 o el 76. Bueno, me deja este libro, empiezo a leerlo, curiosidad 1. Nunca vi un libro armado exactamente al revés. Es decir, cuando vos empezás a hojear, te encontrás con la página 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, después te vas al final. Y en el final, sí, aparece el epílogo, pero en la página anterior al epílogo está el prólogo pegadito, página 7. Y el epílogo es 90 y pico. Bueno, y entonces, bueno, nada, es solo un código para la lectura. Tenés que voltear las páginas al revés, pero se puede leer tranquilamente. La cuestión es que ella me dice, le voy a decir al editor, no sé si dice acá Gogol, le voy a decir al editor que te mande uno nuevo. Le digo, ni mamada, no le digas nada, porque para mí es una curiosidad tener un libro que fue armado al revés. Y lo estoy leyendo, es interesante la historia de esa bebida Montecudine. Fer Nicolini, ¿estás por ahí? Querido Quique, tanto tiempo, acá estoy, escuchando tu historia. Al principio pensé que era como un Rayuela o un Elige tu propia aventura, que lo habían pensado así. No, digo, claro. Bueno, yo arranqué, cuando entendí que estaba armado al revés, dije, debe ser un chistejo del editor, ¿no? Claro. No, fue un error macanudísimo y lo tengo. Bueno, pero acá. Dice que a veces de los errores salen obras de arte. Sí, ¿viste? Es verdad. Nunca se sabe cuál es el disparador de esas obras de arte. ¿Conocés otros libros que hayan sido armados así a propósito? No, bueno, nada, están esos libros, ¿te acuerdas la colección Elige tu propia aventura? Que vos podías ir yendo diferentes páginas, sí, entonces señor. La lectura iba saltando de un lado a otro. Sí. Bueno, también está esta idea de Rayuela, que ya todos leímos, ¿no? Que sí, también tenía claro. Como diferentes versiones en un mismo libro. Bueno, algo de eso ya se hizo. Sí, pero la lectura, pero la lectura de atrás para adelante no, es la primera vez que la veo. Sí, eso es totalmente original y solo llevó a tu hostería. Qué lindo, así que qué lindo. No quiero que me cambien nada. Sigo con este. Bueno, me contame, ¿qué estuviste leyendo? Bueno, querido, que hoy, si bien estos programas pueden ser atemporales, porque bueno, tus oyentes y oyentas pueden bajarlo cuando quieran, vamos a decir que lo estamos grabando el 24 de marzo, un día muy particular, creo que para vos, para mí, para la mayoría, que espero que sea para todos, no solo para la mayoría. Sí, sí. Y bueno, justo acaba de salir un libro del cual participo, cosa que no es muy ética que lo recomiende, pero como es una antología donde participan 63 escritores y escritoras, me parecía que valía la pena hablar de ella. Ajá, ajá. Se llama Una imagen para decirlo, está editado por Pasadita Editora, y la historia es así. La que convoca esta antología se llama Mónica Rosenblum. Uh-huh. A mí me escribe Mónica y me dice, mira, tengo una foto de una Skyvan que quiero mandarles a muchos escritores para que escriban en torno a esa foto. No sé qué es eso. El Skyvan es uno de los aviones que se usaron para los vuelos de la muerte. Ah, ahí está. Lo interesante es que esta foto la sacó un italiano, que se llama Giancarlo Ceraudo, que trabajó en conjunto con Miriam Lewin durante 10 años investigando el destino de estos aviones que se usaron para los vuelos de la muerte. Ajá. Para quienes no sepan, supongo que la mayoría sabe, pero para quienes sepan, mucho del destino de los desaparecidos los subían drogados a aviones y los tiraban en el Río de la Plata. Sí. Y algunos de esos cuerpos aparecieron en las orillas. Eso es. Pero es algo que no está muy relatado por lo cruel, porque nadie sobrevivió de eso, porque claro. Es muy Quizás es difícil hablar de la crueldad de los centros clandestinos, imagínate, sí. Imagínate hablar sobre claro. tirar cuerpos vivos ahí. Sí, pero esperá, porque es difícil, pero es necesario también hablar de eso. Tal cual. Ay, claro. La historia es que Mónica tiene un hermano desaparecido, sí. José, que desapareció en agosto del 77. Ella estaba ya exiliada en Israel, sí. y cuando empieza a investigar a ver qué le pasó al hermano, llega a la conclusión que es probable que lo hayan tirado uno de los vuelos de la muerte. Ajá. Entonces, ella, que es escritora, en los años siguientes sigue leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Ella cuenta que tiene momentos en los que lee mucho, momentos que se tiene que alejar. Mm. Bueno, y en un momento llega al libro de Miriam Lewin y ve la foto. Sí. Ve esta foto. La foto yo después la voy a mandar para quienes vean por YouTube o descarguen a la página, van a poder. Es una foto en blanco y negro del fuselaje del interior. Ajá. De uno de los aviones que fue utilizado. Sí. Lo interesante es que en el medio de la pandemia, ella nos manda por correo, por moto, oh. en papel, sí. esta foto a 63 escritoras y escritoras para que escribamos lo que queramos sobre ello. Ajá. Y la verdad que el libro es muy interesante, hay poesía, hay prosa, claro. hay pequeños ensayos, hay reflexiones. Son 63 miradas sobre una sola foto que narra el horror. Ajá. Y ella en la presentación decía que, claro, a ella también la liberaba esto de no tener que hablar ella, ser ella la que enuncia, tener todas estas miradas colectivas, porque también es una construcción colectiva de la memoria, ¿no? Clarito. Y una, claro, y una manera de evocar algo que... Se escribió mucho sobre la imposibilidad de narrar el horror, de decir lo indecible, ¿no? Sí. Desde los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, hay infinidad de ensayos sobre la imposibilidad de narrar el horror. Sí. Pero bueno, esto a partir de una foto, cruzándolo con la poesía, con la literatura, con la arte poética de autores y autoras, se llama algo que es, si bien digo, la foto es tremenda, termina siendo un libro luminoso. Y además termina siendo un libro que se hace un montón de preguntas, ¿no? Como, bueno, desde dónde están y qué pasó hasta esto. Ella, ¿cómo seguimos hablando de ese tema? Perdón, sí. Fer, ¿ella aportó algún dato específico sobre el avión? ¿Dónde fue encontrado? Sí, el avión, igual esos datos están en un libro de Miriam Lewin que se llama Skyvan, precisamente. Sí, sí. Y la foto fue tomada, mira, ya te lo digo, está estacionado en Fort Lauderdale, en Florida. Ajá, allá fue. Claro, y bueno, y de hecho algunos de esos aviones que se encontraron, adentro había documentación, y esa documentación sirvió después para la causa de la ESMA, y se terminaron condenando a dos pilotos. Imagínate todo el recorrido a partir de la pesquisa de un avión. Qué loco. O sea, por un lado, información para una causa, y por otro lado, también un libro donde escritoras y escritoras, que lo interesante es que algunos de ellos tienen vinculación directa o familiar con desaparecidos y otros, como en mi caso, ¿no? Que obviamente tengo amigas y demás, pero no tengo alguien familiar. Sí. Simplemente siempre estuve interesada, o sea, como muchos, tengo el libro de los OE, Sergio y demás. Ajá. Pero bueno, ese anecdólogo dice algo muy interesante, evocando a otras personas, como diciendo, todos nos podemos apropiar de claro, esta historia y claro. escribir y decir algo sobre eso. Sí. Y no necesariamente tenemos que estar atravesados personalmente por el horror, ¿no? Sí. Así que me parece un libro valioso para comentar y para tener en la biblioteca, digamos. Y después quería sumarte otro. Sí, pero antes decime, sí. Contame, no me cuentes los relatos, pero ¿para qué lado fueron todos esos escritores? ¿Hay algún lugar común? Sí, te voy a dar algunos nombres como para que veas también la diversidad. Está María Teresa Andrueto, sí, ¿no? Que ya, sí, es bárbara y tiene unos cuentos maravillosos, sí, que señor. La recomiendo. Sí. Félix Bruzzone, que es hijo de desaparecidos y tiene también una obra muy vinculada a su historia. Ajá. Alejandra Correa, que es poeta. Julián López, que también sí. tiene poesía, tiene prosa. María Pía López, que es ensayista. Mm. Eduardo Mileo, que es un gran poeta. Clara Muschietti, Susana Villalba. O sea, hay de diferentes... Está bien. Ya me das una pista por dónde fueron los relatos o la poesía. Sí, hay mucho sobre esto, ¿no? Como yo te decía, cómo nombrar, qué imaginamos, qué pensaron. También hay algo muy interesante, es esta idea de que el último destino, que habrán mirado por la ventana de ese avión, ¿no? Uf, es sí. Una imagen, a mí me queda muy fuerte, o sea, fuerte, sí. El último pensamiento fue desde ese avión. Qué bueno. Nada, es muy fuerte, bueno, pero bueno, siempre bueno. Es valioso volver, ¿viste? Sí, porque sí, incluso sí. Aunque duela, aunque digas, bueno, otra vez con esto, no, hay que volver, más en tiempos donde ciertas derechas vuelven a reivindicar claro. Nada, discursos sí, tremendos, sí. ¿No? Sí, repetime el nombre del libro. Mira, se llama Una imagen para decirlo, es una antología editada por Paisanita Editora. Pasemos al otro. Pasamos al otro, mira, me voy a Uruguay. Sí. Hablando del río, cruzo el río de la Plata. Dale. Me voy a una poeta que se llama Circe Maia. ¿La escuchaste hablar alguna vez? No. Bueno, Circe Maia es una gran poeta uruguaya y latinoamericana, pero dice que la poesía nunca tiene mucha prensa. Sí. Pero bueno, lo interesante es que este libro se llama Un viaje a Salto, de Circe Maia, está editado por Las Afueras, que es una editora española, una editorial española que trae muchos libros acá muy interesantes. Sí. Y esto es de lo poco que escribió Circe Maia en prosa. Ella cuenta en un librito muy cortito que... En 1972, unos meses previos al golpe en Uruguay, caen en su casa y se llevan detenido a su marido, que era médico, y colaboraba con los tupamaros. Él los asistía. Sí. Se lo llevan, va a permanecer preso durante 2 años, se lo llevan detenido blanqueado, digamos. Sí. Pero bueno, no olvidemos que ya funcionaba el ejército en Uruguay, con torturas y demás. Este librito trata de una anécdota muy chiquita, pero muy interesante, que es que ella se entera que a su marido lo van a trasladar de Montevideo a Salto. Sí. Y que ella se puede subir en ese tren para verlo. Ajá. Entonces, ella va a subir a ese tren con su hija para ver a su marido y para poder hablar un poquito más, porque las visitas que le permitían cuando estaba en la cárcel eran de 8 minutos, 10 minutos, sí, claro. Algo desesperante. Claro. Entonces, este librito se divide en 3 partes. Primero es el relato de la hija, cuál es el recuerdo de la hija cuando suben al tren y ve a su papá. Sí. Después es el relato de la narradora, que es autobiográfico, decirse Maia, ¿no? Sí. Cómo hace para subirse al tren, qué pasa con los soldados que la ven, cómo hace para comunicarse con el marido, para que no se enteren, bueno. Y después la tercera parte son pequeños apuntes de los encuentros después que termina teniendo ella cuando va a visitarlo de la cárcel. Ajá. Lo interesante es cómo ella lleva algo como muy íntimo, muy personal, a un relato universal. Claro, claro. Es la imposibilidad de estar con alguien que amas porque está detenido por algo completamente injusto en una situación, obviamente, en los 70, ¿no? Que fue, nos atravesó a toda Latinoamérica. Pero bueno, me parece que es un librito también muy chiquito y muy hermoso para abordar de nuevo la temática que no fue solo Argentina, también para ver cómo se repite en los países vecinos, también podemos hablar de Chile, ¿no? En la misma época, y cómo se puede ir desde lo cotidiano, desde lo íntimo a lo trascendente. ¿Y qué me mandás para que yo lea? Y te voy a mandar un pequeño poema de Una imagen para decirlo y un textito chiquito, uno cortito de Circe Maia, ¿te parece? Me parece, Fer, te agradezco infinitamente. Bueno, a vos, Quique, por este espacio y nos vemos pronto, nos hablamos pronto. Abrazo grandote. Abrazo. Chau, chau. La escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste? Y aquí en El Desconcierto.